Vamos a hablar hoy tratando de encontrar lecciones en la persona de Moisés, porque próximamente vamos a hablar sobre los diferentes llamamientos de Dios. Y le voy a explicar cuáles son esos llamamientos. Primero, el llamamiento para el pastorado. El llamamiento para desempeñar algún cargo en la iglesia. Tres, el llamamiento para ser misionero. ¿Sabían ustedes que hay varones, hombres, que de ninguna manera quieren el pastorado, pero sí ser misioneros? Cuarto, el llamamiento para algún ministerio de amplio alcance. Y quinto, el llamamiento al pecador para recibir a Cristo. Cinco diferentes llamamientos. Hoy vamos a tocar el caso de uno de los hombres, y en su momento vamos a aclarar que son varios los hombres en la Biblia quienes tenían una misión muy especial, más allá del promedio, del, llamaríamos, del común. Veamos cómo Dios nunca se equivoca, porque Él mismo acompaña a quien Él llama. Y el tipo de persona de Moisés, él no tenía ni tiempo, ni oportunidad, ni cabría bajo ningún concepto la posibilidad de que él se pregunte, bueno, ¿será que Dios me llama? El detalle importante en todo esto, especialmente en la vida de Moisés, es que Dios es el que toma la iniciativa. Todos cuantos fueron llamados por Dios jamás pudieron ignorar ese llamado. Es imposible. El hombre que es llamado para un ministerio mayor jamás caerá en alguna falta de tipo doctrinal. No, si casualmente, por algún error, se deja llevar, pronto reacciona. Es imposible que el varón llamado por Dios para este tipo de ministerio, estilo Moisés, tenga que preguntar a alguien o preguntarse a sí mismo, ¿será que Dios me llama? El hombre llamado responderá positivamente, irá al lugar que sea enviado y hará la obra que le encomienda Dios. No puede no hacerlo. Generalmente, en sexto lugar, el que es llamado no se siente capacitado para lo que Dios le está encomendando, porque Dios quiere que quien lo va a hacer dependa de él y no de sus propios conocimientos o capacidad. En séptimo lugar, el Señor no dejará a este hombre solo jamás, tampoco podrá dejar la obra a medio hacer, tendrá que terminar, tendrá que completar lo que el mismo Señor planeó para ese hombre, antes de que él supiera, ni siquiera naciera todavía. Es un hecho, en octavo lugar, que tendrá oposición en algún momento, pero el Señor lo va a defender. El Señor defiende a aquellos que Él coloca en determinado lugar, especialmente en este caso que estamos tocando, un ministerio de proporciones mayores. Este es uno de ellos. Todo cuanto el Señor nos dio aquí, yo mismo no puedo creerlo. Y no necesito creerlo porque lo veo. Pero no lo puedo creer. ¿Cómo el Señor hizo paso por paso las cosas que uno mira y dice, es posible? Jamás había planeado yo, jamás se me había ocurrido. Menos aquí en Paraguay, en ningún lugar. Nunca. Pero Dios nunca llega tarde. Y Él tiene su tiempo. Toma tiempo a veces. A veces la culpa es de uno, porque es como ese caballo o burro que no hace caso a su amo. Pero otras veces no. Al no oponerse, las cosas van, parece, mucho más fácil. Muchísimos hombres inventaron un llamamiento, pero lo único, digo yo, que quedó, por decirlo así, fue: miento, porque nunca hubo llamamiento. Miento hay, llama no. llama de trabajo, de empeño, de consagración, de presencia divina. De Moisés se dice, oiga esto, no sé de cuántos de nosotros podrá decirse, de mí no. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Número 12, libro de Números, 12, versículo 3. Miles de años pasaron hasta que apareció nuestro Señor, cuya mansedumbre, diríamos, superó la de Moisés. Porque en en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando leemos los evangelios, es exactamente esto lo que le corresponde a él. Su humildad se revela nuevamente al dirigirse a Jerusalén. Por ejemplo, en Mateo 21, 4 y 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Yo escuché algunos cuentos raros sobre esto, que decían que el hecho de que viajara así sobre un pollino, sobre un burro chico, significaba algo elevado, pero me parece que está fuera de contexto. Por eso mismo se usa aquí la palabra manso y sentado, a renglón seguido, sentado sobre una asna. Nuestro Señor no tenía un Jesús móvil, como el Papa móvil. No tenía hombres que lo cargaran, sino que Él humildemente descendía hacia la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. Bien, los móviles corresponden a quienes sirven a otro amo. De ese amo dice la Biblia algo muy serio. Está en Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé o arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Qué triste, ¿no? Ezequiel 28, 17. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando de Satanás. Él sí que tenía sus Satanás móvil. Él se corrompió a causa de su grandeza, su sabiduría y contrataciones. En esos casos que estoy hablando, el llamamiento es tan claro que el hombre en la mira del Señor, nunca tiene que preocuparse si es o no ha sido llamado. Tampoco debe preocuparse de no introducir alguna falsa doctrina. Dios no se lo permitirá. No tiene que preocuparse. Tomemos a este caballero llamado Moisés, y sería muy bueno que tengamos la Biblia abierta en, por ejemplo, Éxodo 3, porque vamos a seguir. Yo no voy a leer todo el texto porque es un poco largo, pero si ustedes tienen la Biblia abierta, será mucho más fácil. Dios se propone, por ejemplo, sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, al pueblo hebreo, y necesita de un hombre. Moisés, aunque amaba mucho a su pueblo y no le, digamos, interesaba tanto el lujo y comodidades allá en el palacio del faraón de Egipto, sin embargo, no se animaba a hacerlo. Se consideraba muy inútil para lo que Dios lo consideraba muy útil. Dios llama a Moisés. Moisés presenta varias excusas. Ese es el bosquejo del llamamiento de él. Luego, específicamente, pregunta, ¿quién lo va a acompañar? Bueno, tú me mandas, ¿y quién va a ir conmigo? En cuarto lugar, y por fin, Moisés y su hermano Aarón concurren al palacio del faraón y le solicitan que dejara salir al pueblo de Israel. Bien, escuchemos ahora el diálogo entre el Señor y Moisés, porque el Señor lo llama. La iniciativa, repito, de sacar a Israel de Egipto no provino de Moisés, sino de Jehová. En el capítulo 3 de Éxodo, versículo 7, dice: Dijo luego Jehová, Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, que he conocido su angustia. Esto está en el versículo 7 del capítulo 3. El lugar hacia donde debían ir también escogió Jehová Dios. Por ejemplo, el versículo 8: Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, es decir, la tierra de Canaán. Esto está en el versículo 8 de Éxodo 3. El clamor de Israel había llegado a oído de Jehová, según la Biblia, y él ha visto su opresión. Por ejemplo, en el versículo 9, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y para poder entender el grado de opresión, hay que leer mucho más que esto. Luego, en cuarto lugar, el Señor vuelve a decirle a Moisés que él ha sido su escogido para sacarlos de allí. Es del versículo 10. Ven, le dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Saltó de alegría Moisés? No. Moisés comienza con unas preguntas, muchas excusas, versículos 11 al 14. Primero, Moisés se siente incapaz para una tarea tan grande. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él de ninguna manera se consideraba capaz de hacerlo. Luego Dios le dice que él mismo le va a acompañar, porque Moisés quería saber quién va a ir con él. Y él respondió: Ve porque yo estaré contigo, versículo 12 del capítulo 3 de Éxodo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Aquí le da una señal para que Moisés no dude que es Dios quien le habla. Moisés todavía no estaba muy, muy familiarizado con el lenguaje divino. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bien. Moisés, entonces, en tercer lugar, argumenta que los israelitas le preguntarán de parte de quién venía él. Con semejante proyecto, era demasiado serio el proyecto. Versículo 13 del capítulo 3 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo 3, 13. Y ¿qué le contesta Dios? Dios se identifica y dice: Yo soy el que soy. Versículo 14. El versículo completo dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy el que soy envió, o yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, claro. Dios da más datos, pero con esto por ahora nos es suficiente para darnos cuenta de cómo Dios está llamando a Moisés. Dios le da estos datos a Moisés, Moisés siempre argumenta, para ver si alguien otro puede hacerlo. Esta actitud de Moisés parece cobarde, o parece muy tímido, o parece lo que fuera. En realidad es su humildad. Él no se considera capaz, aun cuando Dios le dice: No te voy a dejar solo. Y yo no creo que Moisés tuvo problema para entender quién era Dios. Él dice que él le dice, yo soy. O sea, si la gente pregunta, ¿quién te envió? Me envió y dijo el que me envió que él es, yo soy el que soy. ¿Qué significa simplemente que él es siempre? No hay pasado que no hubo Dios, ni habrá futuro. Siempre él existió. Ese es el yo soy. Escuche ahora esto, versículo 15. Dice así, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y esto está en Éxodo 3:15. Ahora, Dios le dice por dónde comenzar esta gran operación. Ay, yo me imagino que Moisés estaba realmente deshecho por todo lo que le esperaba. En Éxodo 3:16 y 17 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. Ellos tenían, Israel tenía sus jefes allí en el exilio, en Egipto. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esto es lo que Dios le contesta. Dios le dice que él deberá ir con los ancianos de Israel allá en Egipto. No eran ancianos egipcios, sino los que estaban sobre el pueblo porque tenían que manejar el asunto de alguna manera mientras estaban oprimidos como esclavos allí. Bien, entonces Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días, se presenta Moisés ante Faraón, por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Éxodo 3, versículo 18, la segunda parte. Bueno, un extraño estímulo de Dios para Moisés. Escuche esto, versículo 19. Digo, extraño estímulo, con comillas. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. ¿Qué estímulo para él? No le dice cuánto le va a pagar por eso, cuánto él ganará, cómo se portará la gente. Moisés sabía bastante bien cómo eran los hebreos, etc. Y ahora le dice que yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. O sea que será muy complicado tu trabajo, pero no puedes no ir, porque yo tomé esa iniciativa, yo te marqué para eso, tú tendrás que ir. Eso es como Dios llama. Dios le dice que mostrará maravillas a los egipcios y al mismo tiempo ellos no saldrán del país con manos vacías. Es decir, ustedes irán al desierto, pero yo haré algo en la mente de las mujeres egipcias que entregarán el oro, la plata y cuantas cosas de mucho precio tengan a las mujeres judías para que vayan cargadas de mucha capacidad económica. Vean los versículos 20 al 22, siempre Éxodo 3. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia al egipcio, al pueblo egipcio, gracia en los ojos de los israelitas, de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vosotros, o sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. No van a tener que pelear para sacar, despojar a los egipcios, sino que Dios pondrá en el corazón de esa gente y ellos se desprenderán. Y si uno lee con cuidado todo por qué ellos hicieron esto, era porque ya realmente estaban con mucho miedo y querían que los israelitas salieran. Moisés argumenta que el pueblo no creerá que él realmente venía de parte de Dios. Esto no lo van a aceptar. Bueno, versículo Éxodo 4:1, él dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. A usted dirá, ese sí que era incrédulo. No. Yo creo que la humildad auténtica de él hizo que él se sintiera tan incapaz, y conociendo a los líderes de los judíos, porque si él convencía a los líderes de los judíos, estos se encargarían de animar al pueblo para que no cuestionara. Tomó mucho tiempo y Moisés tuvo que sufrir bastante aquí. Dios le instruye cómo demostrar que la misión de la que estaba hablando realmente provenía de él y no era originada en la persona de Moisés. Moisés intentó y logró matar a un egipcio y sepultarlo allí, hacer un poco de lugar en la arena, pensando que nadie veía, pero alguien vio y Moisés se asustó. Ahora, estas son las señales. Primero, Moisés tuvo necesidad de algunas señales que venía de Dios, pero algunas de ellas eran complicadas. Primero, la vara que tenía Moisés se convirtió en culebra. Por ejemplo, en el versículos 2 al 5 del capítulo 4, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella, es decir, de la culebra que se convirtió de ese palo que él tiró. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto en Éxodo 4, 2 al 5. Ahora, ¿pensó alguna vez por qué una vara y por qué la serpiente? ¿No será una combinación de la cruz de Cristo, madera, vara, cruz, y la serpiente, Satanás, que fue derrotado mediante esa vara? Bueno, es lo que yo veo. Y esto explica también lo del capítulo 21, cuando Moisés tuvo que hacer una réplica de una serpiente para levantarla en alto, y el veneno no haría efecto por las serpientes que habían aparecido en la vida de los israelitas. El segundo milagro fue la lepra. La lepra está directamente conectada con el pecado. La lepra es sinónimo de pecado, porque así como la lepra es horrible, hace que se separe, se ponga en cuarentena a los leprosos, y poco a poco se deteriora la piel y la carne sin que uno sienta dolor, lo mismo hace el pecado en el campo espiritual. En Éxodo 4, versículos 6 al 8 dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere, dice Dios, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Éxodo 4, 6 al 8. Y como dije, esto nos habla ya, es la semblanza de lo que vendría en el Calvario. Luego pasamos y dice, por ejemplo, repitamos, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Versículo 9. Otra semblanza de la sangre de Cristo. Ya claramente Moisés está, él por supuesto no sabía de todo esto, él solamente sabía que su deber era obedecer al Señor e ir y sacar al pueblo hebreo de Egipto de la esclavitud. De ninguna manera él tenía una vista clara del Calvario en todas estas señales. Egipto es el símbolo del mundo impío y la sangre es la provisión divina, la sangre de Cristo para que el impío sea salvo. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Moisés? Versículos 10 en adelante. Moisés se asusta de semejante programa de Dios y comienza a presentarle una excusa tras otra, que a juicio nuestro eran excusas buenas. Entonces dijo Moisés, versículo 10, a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él seguramente tenía algún problema para expresarse, tal vez era un poco tartamudo, pero también probablemente no tenía un vocabulario elevado como para ir al palacio del faraón. La respuesta de Dios a esta primera excusa, Éxodo 4:11, y Jehová respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, Dios tiene algún propósito para hacer que alguien nazca ciego o queda ciego después, cojo, manco o con cualquier otro problema. ¿Qué hace Dios? ¿Por qué lo hace así? Bueno, hay que conocer toda la historia de Moisés para darnos cuenta. Allá en Deuteronomio 32:39 dice: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. La enfermedad, el dolor, los golpes, todas estas cosas, el nacimiento anormal de una criatura, no viene de Satanás. Satanás puede ser usado por Dios, pero no necesariamente. Dios dispone. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que, Moisés, te diré una cosa. El hecho que tú seas o tartamudo o cualquier otra cosa, no voy a llamar aquí a nadie que tenga don de sanidad para que te sane. Así te quiero como eres. No importa que no te expreses bien. Tú tienes que ir. Yo te escogí y acabóse. Ahora pues, ve. Versículo 12. Ahora pues, ve. Y yo estaré con tu boca. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que si no tienes buena memoria y no sabrás qué decir, no te preocupes, yo estaré con tu boca. En Lucas 12, 11 y 12, muchos años pasaron de este incidente, Jesús dijo, Lucas 12, 11 y 12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, o habréis de responder, perdón, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En otras palabras, lo que Él está diciendo, Jesús, es a quien yo escojo para que vaya, yo sé quién es, Es decir, él sabía quién era Moisés. Él sabía cuáles eran sus limitaciones. Y él permitió esas limitaciones. Moisés vivió con esas limitaciones. Y Moisés era mucho más útil con las limitaciones que sin ellas, porque entonces no necesitaría tanto depender de Dios. Ahora los apóstoles, aquí en Lucas 12, 11 y 12, Jesús les dice, no hay Biblia, no hay Nuevo Testamento escrito, nada de eso, eso todavía está en proceso. El Antiguo sí está, pero ustedes tienen que ir y no tienen que preocuparse, y bueno, ¿y qué voy a contestar allí en la corte si me llaman? No te preocupen. Cuando los magistrados pregunten algo, yo estaré allí para poner en la boca de ustedes las palabras correctas y ustedes no se van a tener que preocupar por eso. Lo que quiero decir es que en este asunto de llamamiento, Dios siempre sale ganando. La persona que es llamada no tiene opción, no puede no hacerlo, no puede desobedecerle. Es como Dios dice, mira, te saco de aquí, Moisés. Te llevo al palacio del faraón, tú vas a hablar allá, te saco de allá, te llevo al pueblo judío allí, vas a hablar con los ancianos y cosas por el estilo. Te espero largo camino, pero nunca te dejaré. Bueno, siguió el asunto, Moisés siguió peleando con Dios. Vuelve a argumentar que Dios se equivocó. Mire, en el versículo, por ejemplo, los versículos 12 y 13, bien interesante, el capítulo 4 de Éxodo. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, palabras de Moisés, ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Ajá, mira, Señor, hay otra persona por la que tú debes, le hace alumno de él a Dios. Él era el profesor y Dios era su alumno. Y él dice que él no puede. Bueno, entonces Dios le contesta, por supuesto, versículos 15 al 17. Y le dice así. Uno lee eso y dice, si yo fuera Dios, le daría mucha razón a Moisés. Y muchas de las cosas que Moisés argumentó, lo tomaría en cuenta. Pero escuchen esto. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. ¿Quién era ese él? Yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Era su hermano Aarón. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Para todo argumento de Moisés, Dios tenía la respuesta. Y no aflojó. Tomarás en tu mano esta vara. La vara es la semblanza de Cristo, de la cruz de Cristo, porque es de madera. Nunca olvidemos que el deber de aquel que ha de hacer desplegar una obra más allá del promedio, del término de lo común, cuando Dios es el autor de todo, Él sabe a quién invitar, quiénes apoyarán, cómo lo harán. Tanto es así que yo tengo la plena convicción que pueden haber personas que se adelantan y quieren, dicen que van a colaborar, que van a hacer, porque se dan cuenta que la obra es grande y requiere mucho, mucho, mucha ayuda, especialmente financiera. Y la persona tiene la capacidad. Muere antes de dar un centavo. Ahora, escuchen bien esto. Ocurre así cuando el origen sale de la persona y nunca lo cumple. Yo aprendí con los años, que ya tengo bastante de ellos, no criticar, no subestimar, no juzgar y menos condenar. ¿Por qué? Porque Dios me dice, José, ese no te sirve. Ni su dinero, ni su apoyo, ni sus lindas palabras. ¡Olvídate! Para él, para el Señor, es tan importante la persona a quien él llama, que va a enseñar, va a predicar, va a ministrar a los hermanos y todo esto. La misma cosa a quienes le van a ayudar. No se puede de otra forma trabajar en un trabajo de este tipo. Ahora, escuchen estas palabras, versículos 27 al 31. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón, era su hermano, todas las palabras de Jehová que le había, que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Porque Moisés, Aarón hace de boca, y Moisés hace de Dios. Ya le dijo a Aarón qué debía decir a los ancianos. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Es decir, esta fue la primera reacción, que fue muy estimulante para Moisés, porque hubo una buena reacción. Dios no se equivocó. Dijo: no, yo no te voy a sanar. Tú no hablas bien, o eres tartamudo. Esa tartamudez te va a acompañar hasta cuando mueras a los 120 años. Yo no voy a sacar eso. Sigue así. Eres mucho más útil con ese defecto que sin él. Qué Dios el que tenemos, ¿verdad? Pasaron los días y Moisés quería saber qué respaldo tendría en esta misión tan grande. Porque él conocía a Aarón bastante bien. No tanto como Dios, pero conocía. Y vio que la obra va mucho más allá de la ayuda de simplemente un Aarón y su hermana María. Vamos ahora a ver lo que dice en Éxodo 33, 13 al 17. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, Dios le dice a Moisés, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Preferimos estar aquí esclavizados antes de salir a un desierto que ni sabemos cómo serán las cosas. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Permítanme interpretar esto exactamente como siempre interpreto en cuanto a Noé: halló gracia. Yo cambiaría aquí la palabra por cuanto no despreciaste la gracia. Moisés fue salvo por gracia, y el sermón de él, el mensaje de él, la enseñanza de él, mientras estaban en el desierto, era hablar de la gracia divina. Ahora, ¿quién defendía a Moisés y por qué? Una de las cosas que Dios hace con aquellos que él llama para este tipo de obra, que va más allá de simplemente ser pastor, sobreveedor, anciano de la iglesia, o misionero, que va de un lugar a otro, forma una pequeña iglesia, deja que otro atienda y él va a otro lado. Esto es otra cosa. Primero, si usted aspira, si es un muchacho joven y quiere hacer una gran obra, recuerde esto. Esto no tiene que partir de acá, del coco tuyo. Esto tiene que partir directamente del Señor. Si el Señor no te señala, no te llama, no te saca para esa obra, de nada vale que ores y digas: Señor mío, yo quiero ser un Moisés. Oh, yo quiero ser un apóstol Pablo. Oh, yo quiero ser un Jeremías. O yo quiero ser un Isaías. O yo quiero ser un Jonás. No importa que no vaya al vientre del pez, pero por lo menos eso déjalo a un lado. Pero yo sí quiero ser un Jonás. No, no funciona así. Esto tiene que partir de Dios, continuar con Dios y terminar con Él. Él sabe lo que Él hace. Nunca se equivoca. Oiga esto. este versículo, bueno, capítulo 12, es corto el capítulo, vamos a leerlo todo, es muy corto, tiene solamente 16 versículos. No olviden esto, con Aarón iban dos hermanos suyos, Aarón y María, con Moisés iban ellos, Aarón y María. Entonces él tenía dos hermanos, ellos también estaban. Y a veces ocurre que los hermanos, digamos, estoy hablando no de hermanos en la fe, sino hermanos en la carne, tienen envidia de uno de sus hermanos. Eso pasó con José también. Es muy común que ocurra esto, muy común. Y entonces, ¿tú quién eres? Yo sé quién eres. Cuando eras chico y te andabas arrastrando por el suelo, ¿acaso no sé quién eres? Bandido como eras cuando adolescente y todo esto. Bueno, aquí entró algo. Y María y Aarón demostraron quiénes eran. Y Dios dijo, yo defiendo a Moisés. Ustedes pueden hacer lo que quieren. Y, hombre, María tuvo que achicarse. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ahora no sabemos de qué mujer estaba hablando, realmente yo consulté a un comentarista que aprecio mucho, y él tampoco pudo dar una respuesta a esto, no se sabe si era la misma esposa que él ya tenía o él volvió a casarse con otra. Dijeron, y aquí están los bla bla de los hermanos de Moisés, María y Aarón. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, lo que ellos no pensaban. Dios estaba escuchando a estos dos, bla, bla, bla. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María. Aquí hay una convocatoria. Salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos, tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Moisés, tú no, quédate ahí. Pero ustedes los dos vengan acá, bochincheros. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Yo me imagino que María temblaba y Aarón también. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, todos los asuntos que él encomendaba. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¡Qué sermón para estos dos hermanos, María y Aarón! Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! Es la primera vez que Aarón llama a Moisés, Señor mío. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque pensaba que tal vez él será el próximo. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, fíjense ustedes el carácter de Moisés, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, si su padre, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, pónganla en cuarentena, y después volverá a la congregación. Uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Quiere usted saber por qué? Porque Dios quería que no solamente María, Aarón y Moisés supieran lo que pasó, sino que todo el pueblo, los cientos de miles, supieran, para que ella viera las consecuencias. Y dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, el padre de María, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada, porque eso era la ley, que tenía que apartarse por la lepra del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. La gente preguntaba, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no seguimos? ¿Qué le habrá dicho Moisés? Es que estamos esperando a María. Pero Moisés, ¿por qué María no está con nosotros? Porque se le soltó la lengua, habló lo que no debía y está leprosa y Dios la puso en cuarentena, muchachos. Eso es todo. Más fácil no podía ser. Así María fue echada. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Esto es todo el número capítulo 18. Perdón, 12. No se sabe si Moisés tomó luego otra esposa, como ya dije, y por qué era esa cuestión. Yo no voy a discutir eso porque simplemente la Biblia no da detalles. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por esposa, por mujer, dice aquí, a Moisés. Eso está en Éxodo 2:21. O sea, él ya se había casado mucho antes con ella. Ahora, escucha lo que dice Matthew Henry sobre este asunto de comentando lo que yo recién dije. Parece que María comenzó la reyerta y que Aarón quizá, por no haber sido consultado en la elección de los 70 ancianos, eso ya había pasado, estaba en ese momento algo disgustado y así se vio atraído más fácil a tomar partido al lado de su hermana, María. La reyerta se debió a 2 motivos. 1, por haberse casado Moisés con una mujer cusita, o sea, etíope. O, si se trataba, como es más probable, 2, pensaban, Aarón y María, que Moisés pretendía monopolizar la misión encomendada por Dios cuando dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, número 12:2. Pero Dios defendió a quien él mismo llamó para encabezar esta enorme liberación. No podían, no había ningún privilegiado que podía decir o hacer cualquier cosa que quisiera. Vamos ahora rápidamente a ver cómo se intentan golpes de Estado en contra de Moisés. Si tuviéramos hoy un gobernante estilo Moisés, ¡ay, qué bueno sería! Escuchen esto. Vamos a leer en Números 16, 1 al 3, luego versículo 15, 19 al 34. Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, los principales de cada grupo, de los del consejo, varones de renombre. Versículo 3 ahora. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 15 ahora. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Versículo 19 ahora. Ya Coré,

y vivía. Pero el caso siguió y no terminó así nomás. Por ejemplo, Moisés golpea la roca y la golpea dos veces. Y este texto está en Números 20, pero no vamos a leer el texto completo porque ya el tiempo no nos da. Pero ustedes pueden tenerlo consigo porque es muy interesante. Cuando les faltó agua, a Moisés se le dijo, anda a esa roca y golpéala. Y ya está. Y va a salir agua. ¿Qué hizo Moisés? Primero estaba ya con la adrenalina muy subida, Moisés, pues ya se enojó demasiado. Entonces alzó Moisés su mano, versículo 11, y golpeó la peña con su vara. ¿Y qué dice allí? Dos veces. ¡Ajá! Esto le costó entrar en la tierra prometida. Y veremos enseguida por qué. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Poco tiempo después, Aarón murió, él era mayor. Y más tarde, también Moisés se despidió y dijo, me voy al monte a morir, muchachos, chao, y se fue. Ahora, ¿por qué era malo que él golpeó dos veces? De todos modos salió el agua. Si ustedes van a 1 Corintios 10, 1 al 4, fíjense. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, las rocas físicamente no los seguían, Jehová les seguía, les acompañaba, y Jehová es Jesús. Jesús pudo ser golpeado solo una vez en el Calvario. A él le clavaron, le golpearon, lo escupieron, lo mataron. No dos veces. Nunca más él tendrá que morir por nadie. Esta es la razón por qué Moisés y Aarón no entraron en la tierra prometida. No es que ellos no fueron salvos, nada de eso, solamente no entraron en la tierra que tanto luchó él, porque 40 años anduvo en el desierto. Al decir aquí el apóstol Pablo, muchos años después, esa roca era Cristo. En otras palabras, lo que Moisés hizo allá es que no creyó que por un solo sacrificio serían salvos todos para siempre. Permítanme darles un texto que está en Hebreos, porque esto nos ayudará un poquitito mejor a entender este detalle tan importante. Si lo perdemos, hemos perdido la mayor parte de todo cuanto tiene que ver con estos dos golpes que dio Moisés a la roca. De todos modos, las aguas salieron, porque Dios había prometido que así sería. Veamos. Está en capítulo 10 de Hebreos, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos, todos los que somos cristianos, para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias te damos por la oportunidad de entender esta palabra tuya y cómo tú haces las cosas que no siempre estamos tal vez de acuerdo contigo. Pero tú no esperas que estemos de acuerdo. Tú simplemente sigues tu plan preparado muy de antemano en tu precognición. Tú sabías por dónde andaría Moisés, quién sería Aarón, quién sería su hermana María, cómo ellos le ayudarían y otras veces también le causarían daño. Tú tenías todo preparado. Ayúdanos a entender este asunto del llamamiento a la causa tuya, al servicio tuyo. Permite, oh Dios, que aquellos que tal vez no te conocen todavía puedan entender que también tú los llamas, no necesariamente para servirte, sino para servirse de ti, del perdón que tú ofreces. En el nombre de Jesús. Amén.